posterior desaparición o al haber sido quitados, han sido condicionante de el crecimiento de este pueblo de los mosquitos, este pueblo de la avenida Zenón. Dijimos en aquel momento el tránsito, y el tránsito va por los caminos. Entonces, hoy vamos a encarar ese tema, el tema de los desvíos, de rutas, de los caminos, la creación de otros que nos han dado, en definitiva, esta idiosincrasia, esta forma de ser que por aquí tenemos los pobladores de la avenida Zenón. Están abiertos los micrófonos para las palabras de ustedes, que puedan venirnos como colaboración por el 437-40-310 o por los mensajes de texto 094-94-40-51 para entregarnos colaboraciones, anécdotas, vivencias que ustedes consideren de contar, consideren lindas para este programa del día de hoy, que abrimos con las palabras de Antonio Machado a través de la voz de el Nano Serrat. También dijimos que desde que inauguramos este espacio estamos hablando de los caminos, y la primera anécdota que nosotros contamos pertenecía a una esposa de uno de los burgueños residentes, que entró a la casa gritando: viene un carro, viene un carro. Sí. ¿Qué tiene que venga un carro? Sí, viene un carro sin bueyes, sin caballo, sin burro, sin nada que lo tire. Ese día llegaba el primer automóvil aquí al pueblo de los mosquitos, y esa fue la primera anécdota que hoy la repetimos, se contó en este programa de Avenida Zenón. También en ese primer programa recordamos que las guitarras que ahí suenan por el fondo pertenecen a un grupo llamado Asamblea Ordinaria. Mire usted qué nombre, pero Asamblea Ordinaria logra esa música tan aguda, tan musical, y el tema casualmente se llama El Saber de los Años. Lo dijimos en el primer programa, lo repetimos ahora. También dijimos en el primer programa que la voz que abre el programa pertenece a nuestra compañera, colega de acá de la radio, Níver García, que día a día se hace escuchar y nos acompaña. Le volvemos a dar las gracias por su colaboración en habernos grabado nuestra apertura. Pues bien, entonces estamos a través del 437-40-310 o los mensajes de texto 094-94-40-51, esperando de ustedes la colaboración para meternos en este programa, que ya les digo, de acuerdo a unos documentos, a unos documentos, íbamos a situarnos cuando los caminos eran muy precarios, muy precarios, anteriores a la fundación del pueblo, y vamos a hablar de la famosa Guardia de los Mosquitos, establecida para vigilar el avance portugués hacia Montevideo, establecida en 1799. Allí se construyen ranchos, corrales, y la Guardia de los Mosquitos, que si ya existían la Guardia de Pando y la Guardia de Solís Grande, allá por el 1780, sería el origen de los primeros pobladores que por aquí pisaron. El campamento portugués, a su vez, a orillas del Solís Grande, a la orilla izquierda del Solís Grande, de acuerdo a la documentación que tengo, el llamado Río dos Begoas, el arroyo Solís Grande, no sé qué significa el término en portugués, pero aquí lo tengo como el Río dos Begoas, tenía sobre su orilla izquierda, o sea, sobre el lado de Maldonado, este campamento portugués, y por aquí, por estos lugares, la guardia de los mosquitos. Este, y bueno, ustedes imagínense, yo les pido la carencia total de caminos, y los caminos se van creando porque vamos de un, tenemos necesidad de ir un lugar a otro, y bueno, y vamos por el lugar donde podamos pasar, el lugar donde nos sea más fácil, y fundamentalmente por aquellos tiempos los caminos se desarrollaban de paso a paso, de vado a vado, digamos, donde se podía cruzar las corrientes de agua. Este, a raíz de eso hemos dejado pendiente una anécdota que quizás pocos conozcan, pero este, junto con la creación del pueblo de los mosquitos, casi junta al año, se crea el 20 de septiembre de 1878 un pueblo que posteriormente desapareció misteriosamente, dice acá, a pocos años de su fundación, el pueblo de San Rafael. Escribe esto un historiador de la ciudad de Pando, Elio Alberto Sinola, y dice por acá: se hallaba ubicado el pueblo de San Rafael en la margen derecha del arroyo Mosquitos, en las cercanías de Tapia y del antiguo camino a Minas. La localización, para la gente que nos está escuchando, que conoce, este, es muy cercana a allí donde está lo que llamamos el Paso Villar, que originalmente se le pasó a llamar aquí por estas zonas el Paso Villar, porque el maestro Villar, que fue casualmente una persona que residió hace unos años por aquí, por el pueblo de los mosquitos, era oriundo de ahí, de esa zona. Pero el nombre del lugar en realidad no es Paso Villar, sino Paso del Villar. Paso del Villar obedece a que entre algunas de los elementos que transportaba una carreta, no sé a dónde, hay que recordar que por allí era el viejo camino a la ciudad de Minas, el viejo camino real, una carreta se quedó en el arroyo Solís Chico, no la pudieron sacar, se hundió y allí perdió un pesado billar que llevaba, billar de lo de jugar, de billar, no este, el paso del maestro billar, sino el paso billar, porque allí, este, aquí lo cuenta esta crónica de, no sé los años que tendrá, no pude sacar, pero de este, el señor Elio Sinola, un historiador de allí, de la ciudad de Pando, y cuenta que allí, en el paso del billar, en los campos de donde fue creado y después posteriormente desapareció el pueblo de San Rafael, este, una carreta había perdido un billar en las aguas del Solís Chico, y de ahí la denominación de Paso Villar a esa ciudad. Este, me, el señor don Luis Antonio Gutiérrez, este, que desempeñó en el, este pueblo de San Rafael, la misma imagen que tuvo aquí Zenón Burgueño, este, función de alcalde, de, digamos, regente policial, de protector de sus gentes, creó, este, yo diría, con la misma imagen, la misma semejanza de la creación del pueblo de los mosquitos, el pueblo de San Rafael. Después, este, un poquito más adelante, quizá tengamos colaboración de alguno de ustedes que recuerde la existencia o algo de lo que yo estoy por aquí leyendo, este, y pueda aportar algo a este tema. No la vamos a hacer más larga, esperamos las llamadas de ustedes, la comunicación, y bueno, este, les vamos a relatar un poquito por qué no pasó el ferrocarril por aquí por Soca, que estaba previsto. Vamos a hablar una serie de cosas que hoy me interesan, porque la verdad, salvo estos documentos que en mi casa estaban y alguna cosa que me comentaba mi madre, este, he sentido hablar muy poco por aquí por la zona de, este, el ferrocarril y de, este, una presunta estación que por aquí pudo haber sido estación de ferrocarril. ¿Ustedes se han fijado, Leo, que ahora en el deterioro del puente de allí de Solís Chico nos han puesto un cartel que dice circule por el centro? ¿Y sabe a qué obedece esa situación? Obedece a que el puente originalmente estaba pensado para ferrocarril. Y los puentes de ferrocarril son mucho más angostos que los puentes carreteros. Entonces el puente sobre el arroyo Solís Chico, originalmente pensado para ferrocarril, debe tener su estructura más fuerte, más resistente sobre el centro. Ya el paso de los años lo han llevado a que frente a un deterioro eventual sea mejor circular por el centro y no sobre las orillas del puente. Pero lo que quiere recordar aquí el programa este es que originalmente, de acuerdo a lo recabado en Montevideo en la Sociedad de Amigos del Riel, el ferrocarril uruguayo del Este tenía previsto su pase por el pueblo de Los Mosquitos. Después hubo gestiones en aquellos tiempos de Aznares, tal vez, y de Francisco Piria, y algunas condiciones geográficas que hicieron que fuera conveniente para los ingleses el trazado de la vía más hacia la costa, donde actualmente están las vías férreas. ¿Qué le dejó al pueblo de Los Mosquitos ese pasaje o posibilidad de pasaje de el ferrocarril, que fue el primer camino, digamos, más que civilizado que llegó por estos lados? Según la Sociedad de Amigos del Riel, cosa que pocos conocen, además del puente de Solís Chico, dicen la Sociedad de Amigos del Riel que aquí, en este pueblo de la Avenida Zenón, este pueblo de Los Mosquitos, ya había un local para estación, previsto para estación. Yo nunca, la verdad, lo he podido localizar. Y eso sí es cierto, existió una locomotora que los ingleses trajeron, que se llama, o se llamaba, no sé si existirá físicamente, la locomotora Mosquitos. La locomotora Mosquitos, porque estaba previsto que pasara por aquí. Y bueno, lo que fue después AFE, tuvo una locomotora que llevaba el nombre de este pueblo. Vamos a un poquito de música que yo le he traído por ahí, Leo, y continuamos con este tema. Esperamos las comunicaciones de la audiencia. Sí. Usted siempre elige la música en el programa. Hoy me permite que le elige yo un tema a usted. Bueno, me saca un poco. Usted trae armado todo, me parece que... ¿Qué es lo correcto? ¿Le parece que venga el programa un poco armado? Perfecto, ¿no? 01, 02, 03, todo en orden. Pero, ¿me permite? Bueno, el programa es suyo, tanto como mío. Bueno, así que, y aparte usted está desde ese lado, así que por eso, puede hacer lo que quiere. Vamos a musicalizar un poquito, a ver si le gusta esta canción. Bueno, va dedicada a mí entonces. A usted. Parece darle una paz que huele a miel. El arroyo canta, canta media voz. La tarde se ha dormido junto al sol. Por un caminito y piedra, el burrito cordobés. Tranquilo, trotecito, tranquilo, el andar. No tiene apuro por llegar. Uy, uy, uy, no lo apuré. Uy, uy, uy, no lo silbé. Total, no tiene apuro mi burrito cordobés. Música. detrás de una lomita el lucero apareció y el viento le hace caricias al silencio de la flor. El burrito es sombra, sombra y arrebol, lo acompaña un changuito silbador. Por un caminito y piedra, el burrito cordobés, tranquilo, tranquilo el trotecito, tranquilo, el andar, total, total no tiene, tiene apuro, apuro por llegar. No tiene apuro, dice. Bueno, me, la verdad que me dobló con esto, me saca. Pero ayer usted estaba con ganas ayer de que yo hablara de los cordobeses. Sí, pero usted tenía visitas y hoy yo no. Bueno, para cuente, porque también tiene que ver con la ruta, con la calle, claro, la historia, que tendrá, claro, historia. La ruta entre todas las cosas que nos trae, me trajo a mí y a mi familia. A mis dos hijos y a mi esposa, los que vivimos allá donde yo vivo, sobre la ruta 8 nueva, unos amigos cordobeses, jóvenes ellos, que en bicicleta se habían largado a recorrer la Argentina, pasar por Uruguay y seguir hasta tierras brasileñas, pero ahora con un destino medio que era por allá, por pasando minas, Villa Serrana. Ellos iban en bicicleta con sus bártulos, sus cosas, sus cargas, hasta Villa Serrana. Y los agarró este invierno más que frío, tremendo que estamos sufriendo nosotros. Y fíjese que además de eso, de todo el frío que hay ahora y que todos decimos la única frase, andamos con el chip todo puesto. ¡Qué frío que hay! ¡Qué frío que hay! ¡Qué frío que hay! Imagínese si usted tiene que andar haciendo kilómetros en bicicleta y durmiendo en carpa, qué frío que hará. Bueno, el hecho es que para salvarlos del temporal se quedaron en mi casa y la canción que usted puso es excelente, porque yo no me había dado cuenta, es una canción muy conocida. El burrito cordobés. Uno piensa en el burrito. Tranquilo. Pero la idiosincrasia de ellos es tal cual. Es total. Tranquilo. ¿Vio? Porque acá me llega un mensaje, dice, si uno fuera mal pensada diría que esa fue una alusión directa. Bueno, me imagino de quién pueda venir, no. Pero hay que reconocer que está muy bien puesta la alusión, porque fue un gusto atender a esa gente cordobesa, pero la canción lo dice, tranquilo el trotecito, tranquilo el andar. Capaz que nos están escuchando los muchachos, ojalá hayan pasado bien la noche. Anoche ellos marcharon nuevamente, muy decididos, en medio del temporal se fueron a dar allá al camping de Aguas Blancas y allí acamparon. Y de ahí seguían su camino. Y de ahí seguían hasta donde realmente los esperan, que es en Villa Serrana. Lo que ellos siguen es una red de turismo, un poco turismo sin dinero, turismo a cambio de trabajo y pernoctar en algún lugar. Bueno, ahí en Villa Serrana ellos van a el muchacho, porque era una pareja, el muchacho es carpintero y bueno, y ella ayudará como puede cualquiera, porque es bailarina, pero pienso que alguna actividad manual podrá hacer, y van a construir cabañas de veraneo como las que se construyen en Villa Serrana, pienso que son en madera. Entonces hay gente que ya tiene ahí las cabañas y los lleva hay a cambio de tener lugar donde estar, de tener alimentación y de todo eso. Ellos trabajan en la construcción de las cabañas y después siguen o cuando hayan terminado el trabajo o cuando las circunstancias los así han venido, han recorrido el norte argentino, han bajado a Buenos Aires, han cruzado por Colonia, después tuvieron una gran colaboración de algunos alcaldes de esa zona de, no me acuerdo cuál es el pueblito, si Dolores o de Nueva Palmira, el alcalde de Nueva Palmira, que les facilitó estadía y también algunos trabajos para hacer. Estuvieron conociendo Montevideo, donde allí también una una gentil amiga, una muchacha que conocimos hace un tiempo, les ofreció también trabajo y alojamiento, y bueno, y iban a pasar por mi casa simplemente, no a trabajar ni nada de eso, pero a armar la carpa allí por donde yo estoy, y dio la circunstancia de que este tiempo tan bravo, tan duro para estar en carpa, los aparte un poco de enfermedad del muchacho, atacado de asma, se quedó en mi casa. Estos 3 días fue un gusto colaborar con ellos, y bueno, si nos pueden estar escuchando las palabras, un saludo para ellos, y que les vaya bien en esa travesía, ¿no? Que yo ya a esta edad la miro como muy difícil, pero la gente joven de 23, 24 años se anima a mucho más de lo que uno a veces cree con Marina. Bueno, vamos, si usted quiere, yo lo invito. Esto lo único que tiene que ver con el programa es el camino. El camino, exactamente. Pero yo lo invito a hacer una travesía, si a usted le parece, ir hasta el peaje y volver. ¿Usted la ve posible? ¿Y por qué? En bici, los dos. No vale. Iremos, llegaremos. Podemos hacer escala ahí en la granja 18. Paramos mediodía, claro. Nos hacemos un asadito. Y pedimos trabajo en el aserradero de Vasconcellos. ¿Sí? Y sí, paramos. Y capaz que en 5 días vamos hasta el kilómetro 50 y tenemos. Volvemos, pero en verano. Tampoco le digo ahora porque mire que está muy frío. Sí, yo ahora en bicicleta no. Y ni le digo de dar toda la vuelta y acampar un par de días en su casa. Bueno, porque si hacemos la vuelta. Hermoso, quijotesco lo de ellos. Precioso, la verdad que sé, no, y valorable, Raúl, de hacer tantos kilómetros en bicicleta, y más que el tiempo no ayudó absolutamente nada. Si dijera el tiempo también hubiera sido otra época del año, hubiera sido distinto, me parece a mí, ¿no? Bueno, sí, ofrecimos llevarlos a Villa Serrana, pero no, querían ir en bicicleta. Lo único que aceptaron ayer completar su travesía, ¿no? Fue que les transportáramos su pesada carga, porque claro, el día de viento y eso, pero bueno, en fin, a ruedita pa. Mucha suerte. Eso que decía, patacón por cuadra, esto no sé cómo es que viene, ¿sí? A bicicletón. Digo, es así. Muy lindo, muy linda experiencia para nosotros. Aparte nos contaron pila de cosas, y muy agradable, muy sensible la pareja, que sinceramente, le digo, son Joaquín y Rocío, no sé los apellidos, nada más. Joaquín y Rocío. Dos cordobeses que van rumbo a. Espero que sean bien recibidos por allá por esas tierras minuanas. Más que de Minas para allá, las tierras de Villa Serrana. Lindo lugar. Bueno, vamos de nuevo a lo nuestro, o realmente vamos a escuchar la música que sí, esto ya fue un. Esto se nos fue del tema. Perdón a la audiencia. Pero queríamos responderle un poco a Leo, que la verdad estuvo muy bien con esa música que me hizo llegar. Cochero, ¿cuánto me cobra por llevarme hasta la casa? Cochero, ¿cuánto me cobra por llevarme hasta la casa de mi comadre Paulina, que vive en la vereda alta? No piensen lo que me cobra, porque el chino anda con plata. Anda el carro culatero por catar vinos y grapas, se me ha calentado el pico y hoy ni San Pedro me para. Yo veo en usted, amigaza, que ganitas no le faltan. Allí le iremos pegando a las que suelen parar. Tortitas con chicharrones y aceitunitas ajadas. Los huesitos picantes, al vinito y la pichanga. bodegón. Usted me lleva cochero, ella vive a 20 cuadras. Usted me lleva cochero, ella vive a 20 cuadras. Tiene un par de ojitos pardos que cuando miran atrapan. Si usted gusta acompañarme, no es tan larga la distancia. Bailaremos unas cuecas, cantaremos tonadas con algunos cogollitos y a dúo si me acompaña. Para don Ramón Romero de bigotera y polaina. ¿Qué le parece, cochero? Palabra cumplimentar. Pa' que pronto la capota y hasta que Dios diga ¡va! Requinto y con guitarra y hasta la vaquita echada. Prim. Bueno, seguíamos por ahí. La canción había sido elegida para situarnos en aquellos viejos tiempos de los carruajes. Y por acá tenían una anécdota también, que contaba una personalidad célebre en nuestro país, el doctor Herías Regules. Dice que iba para Maldonado y fue a retirar su pasaje en carruaje, en diligencia, y le dijeron, ¿de primera o segunda? ¿Qué diferencia hay entre primera y segunda? Le contestaron, en el camino lo puede saber. Entonces dice que cuando se vino, sacó de primera el doctor Arias Regules, porque es una persona pudiente, en el cruce del Paso del Villar, bueno, los que sacaron segunda a empujar porque estamos enterrados. Los de primera quedaban sentados en la diligencia. Esa era la diferencia de la diligencia entre el pasaje de primera y pasaje de segunda. Anécdota que contaba el doctor Elías Regules y que sucedió en el lodazal del Paso del Villar en el Solichico, allí cercano a ese pueblo creado un año después de la fundación del pueblo de los Mosquitos y que era el desaparecido pueblo de San Rafael. ¿Por qué desaparece el pueblo de San Rafael? No desaparece el pueblo de Santo Tomás. Entre algunas de las cuestiones, porque hay muchas en una, tanto en la desaparición como en la permanencia de este pueblo nuestro, una de las razones es la creación del Puente Viejo, la colocación del Puente Viejo. La colocación del Puente Viejo solucionaba ese problema de badenes y de pasar, con una construcción que todavía se conserva, ustedes ven muy bien, muy linda, el Puente Viejo le daba acceso aquí a nuestro pueblo. Quizá allí, si se hubiese puesto ese puente en el Paso del Villar, hoy estaríamos hablando del pueblo San Rafael también de nuevo. Bueno, el puente que funcionó, cosa que ahora es muy moderna, funcionó con sistema de peaje, igual que el puente de la cadena. Usted sabe por qué se llama puente de la cadena, aquel de allí sobre el arroyo Pando. Se llama puente de la cadena porque pasaban una cadena y si uno pagaba el peaje, la cadena le sacaban el candado y uno podía pasar por el puente. Entonces, allí, ese paraje conocido como el paraje de la cadena, es por eso. Acá también, en nuestro Puente Viejo, funcionó el sistema de peaje para, poder cruzarlo. Así que se piensa a veces que los peajes son un invento de los años 80, 90. No, en realidad muchísimo antes habían funcionado ya con el sistema de pagar para cruzar y para pagar el puente, ¿no? Porque ese puente importado como es ese que tenemos ahí ahora como paseo del puente y como con muy poco uso, simplemente fue un puente que pudo haber sido el factor de que el pueblo de los mosquitos floreciera. Raúl, perdóname, sí. ¿Puente importado? ¿Importado de dónde? ¿Tenés idea? Y son ingleses. Son ingleses, todos, ¿no? Ingleses. Mucho material de fundición es terrible, es impresionante. Ya venían prácticamente, venían todos los edificios, como puede ser el edificio de la estación de AFE, por ejemplo. Lo de AFE prácticamente es todo inglés. Todo traído. Después... imagínate, Leo, en aquellos tiempos no había ni soldaduras, era todo en base a remaches. A remaches, tornillos, todo ese tipo de cosas. Además que creo que esta estructura es de hierro fundido y vio el trabajo de la baranda, ¿no? Sí. Todo. Y bueno, y lo que se ve de abajo en la curvatura, que es la que sujeta la estructura del puente, y creo que es un puente que hoy en día se puede transitar con normalidad. Hay dos anécdotas coincidentes que no sé si son verdad o son lindas, pero por ejemplo se habla mucho de que el mercado del puerto, que tiene una estructura similar, y también se habla del palacio de gobierno, del palacio de la moneda de Chile, son anécdotas, no quiere decir que esto sea verdad, fueron destinados originariamente a otros lugares. Y por aquellos problemas de los barcos, por problemas de traslado, por problemas de costo, de repente alguien encargaba un puente y después no lo pagaba o no podía levantarlo, porque las cosas que suceden en el comercio, eso iba destinado para otro. Bueno, es una anécdota que tiene nuestro mercado del puerto, tan famoso, que fue construido no por error, sino porque iba destinado a otro lugar, a otro dueño, a otra persona que había comprado y no se hizo cargo, no lo pudo pagar y se instaló ahí en el puerto de Montevideo. Y la misma anécdota es valedera para la Casa de Gobierno chilena, que también dice que no era destinado para... Y por error, esa otra no por falta de pago, no, por error la construyeron actualmente lo que es la sede de gobierno chileno, el Palacio de la Moneda. Cosas que sucedían por esos tiempos, y bueno, que nos hacen... Se nos ha ido un poquito el tema de la Avenida Ceneón. Volviendo a ella, yo recuerdo que hay muchas familias que ahora están con nosotros, sus hijos, sus nietos, vinieron aquí al pueblo de los mosquitos a través de las obras, de las obras que se iban realizando. Muy significativo entonces la creación de ese primer puente, pero también muy significativo la creación del segundo puente, ya en épocas más modernas. Lo que llamamos el Puente Nuevo, que ya no es tan Puente Nuevo, trajo aquí familias. Recuerdo puntualmente a uno, Rivero Viejo, el padre de Juan Carlos, el viejo Juan Carlos, vino para la construcción del puente. Vinieron muchas familias con la construcción del hormigón. Cuando se construyó el hormigón que todavía ahora está bastante roto, fue una obra que conmocionó acá este pueblo, y ahí vinieron muchas familias. Y también la obra que tanto se criticó, que tanto se luchamos en contra de ella, que fue la quitada de la ruta 8 principal por aquí, por este pueblo, trajo muchísimas familias, algunas de las cuales se quedaron, les gustó. Y bueno, y ahí podemos recordar siempre digo que y creo que los hijos lo dicen también y lo reconocen, quien le sacó mayor jugo a la carretera fue un señor que ahora fuimos amigos y lamentablemente falleció, fue Fernández. Fernández nos dejó todos los hijos casados acá en Soca. Colocó a Fátima, colocó al flaco con Martita Vázquez, los casó a todos, y nos dejó acá en Soca. Hay muchos Fernández que vinieron con la carretera. Hasta un club de fútbol vino con la carretera, el famoso Tracoviax. Bueno, entonces El Traco. Ahí está. Y me acuerdo, ¿sabes qué? También de aquel barrio de casitas amarillas prefabricadas que se había hecho, sí, allá cerca de la escuela, ¿no? Sí, también. Que tuve compañeros, César Vela, que era compañero de nosotros, que era integrante de la familia de la Tracoviax, ¿se acuerda? Bueno, vivía en el barrio aquel. No, había mucha gente, eran muchas casas, ¿se acuerda? Sí, la verdad. Que después se las llevaron porque eran armadas en prefabricación, ¿no? Sí, había todas las obras. Había esa amarilla, había algunas medias rojas. Era muy pintoresco. Todas las grandes obras que vinieron a raíz del tránsito, a raíz de los caminos, nos dejaron familias afincadas acá. Claro, la construcción de eso siempre fueron grandes fuentes de trabajo en un lugar donde solo permanecieron los dos aserraderos, algún trabajo público a través de las empresas servidoras de teléfono y luz, pero después la actividad agropecuaria y bueno, esos dos aserraderos, y cada vez que venía una obra de esas nos traía mano de obra especializada, nos traía mano de obra a la gente de aquí también. Había, claro, mucha gente que era de aquí de la zona que trabajó ahí en la empresa, ¿sí? Claro, siempre decimos que no sé si fue Fernández el que nos dejó o nosotros le encajamos tres de Soca. Pobre, ¿no? Mire que no era fácil. Vaya, un abrazo para nuestros amigos si nos están escuchando, Ricardo y el querido Bueno Juárez, y eso que el amigo Fernández les dejó la familia por acá, por este pueblo de los Mosquitos. ¿Cómo seguimos, Leo? Tenemos música. Tenemos mensajes, si usted quiere. Le voy a compartir unos cuantos mensajes que llegaron por acá. Dice: buenos días, gente de La Mañana de Cauces, del espacio Avenida Zenón, para todos, muy buen martes. Este mensaje había llegado antes que nosotros comenzamos y venía de parte de Nela. Dice: esa canción fue el primer tema que canté yo con mi amigo Luis y ganamos el primer premio del carnaval en Castillos. Nos trae muchas satisfacciones. Un abrazo al profe y a vos, Leo. Y viene de parte de Jorge Castillo. ¿Qué cantó Jorge Castillo? Explíqueme. El burrito cordobés. El burrito cordobés. También nos cuenta por acá Castillo. Y vine yo con la empresa. La mayoría eran de Castillo. Eso nos trajo la Tracoviax. Sí, nunca tenían que haber hecho esa carreta. Nos trajo. Nos trajo a Castillo. Claro. No, y nos trajo a Ariel para que sacara el 5 de oro. Ariel, que sí, un amigo. Si no trae la Tracoviax a Ariel, mire, no sale el 5 de oro, sí, en Soca. Y nos trajo a Castillo. Y trajo a Castillo. Que ahí no le encuentra ningún lado positivo, pero bueno, nada, sí. El lado positivo es que es un amigo y que lo queremos mucho. Y nos trajo a Tripita Méndez también. Hoy lo traje del barrio. Ya. La voz de Jorge Castillo, cantante, ¿vio? No es poco. No es poco. Y se acopló con el resto de los que habían acá y se armó una murga bárbara. Bueno, ese mismo fenómeno que lo recordamos muy bien con Leo, porque es de bastante contemporáneo, de la avenida de Tracoviax, cambió la cara de este pueblo de los Mosquitos. Lo mismo sucedió, ya reitero, y me gustaría sentir comunicación de la audiencia que nos aportara datos y ya digo, cuando se construyó el hormigón, vino mucha gente. Cuando se construyó el Puente Nuevo, recuerdo a Rivero como una de las familias que vinieron aquí a vivir cuando se construyó lo que llamamos Puente Nuevo, que ya no es nuevo. Estamos hablando de un puente que supera los 70 años. Casi. Todavía le queda como aquello. El puente viejo, mientras esté el viejo, sí, va a estar el nuevo. Va a estar el nuevo. Ahora que el día que tiren el viejo o se caiga. Mire que no sé lo que podrá pasar. El día que tiren el viejo. Han arreglado muchas veces el nuevo. ¿Vio? Y el viejo ha estado allí. Sí, es una de las cosas, Leo, que realmente a veces... yo, ¿sabe? De los tres puentes sobre el Mosquito, pienso que se va a caer primero el último, el que hicieron allá sobre la ruta. No, no tanto por las construcciones modernas que se hacen más rápido, que se hacen con otros materiales, que se hacen dispuestas para durar menos, sino por el exceso de peso, de carga que está soportando, y estos otros dos puentes no. Por lo tanto, délo por seguro que el que se va a caer primero es el último. Es el último construido. Sí, muchas veces pasa, ¿vio? Cosas que pasan. Tengo más mensajes, Raúl. A ver. Dice por acá, muy bueno el tema, me recordó a la época de mi niñez. Que para ir a Capilla desde la ruta 70, kilómetro 84-500 en Sulqui, tirado por un caballo. Y muy buena esa vivencia contada. Y Dios los bendiga por vuestra bondad para la joven pareja. Un afectuoso saludo, Ana María Martínez. Bueno, muchas gracias, Ana María, que la extrañamos ayer. Yo pensé que estábamos el invierno. Nos había silenciado a Ana María y nos había privado de Santana Hernández, que hace dos programas que no nos visita. Entonces extrañamos mucho a la participación de Ana. Estar ayer, ocupado. Estaría y Santana estaría ocupado porque... No, porque él mira mucha televisión documental. Sí. National Geographic. Sí, uno que termina en Privé, pero eso no sé, es un canal nuevo que hay de pasan unos animales que no los pasan, no los pasan los otros. Y él mira ese tipo de documentales, y bueno, y hoy es un día ideal para estar en la camita mirando ese tipo de documental. Mirando los ositos. Sí, los ositos cariñosos le gustan. ¿Vio? Entonces, conejitos no. No, esos canales de relajo, de como dice la gente. Ah, no, porque no. Hay canales de relajo. Ah, es horrible. Yo no los conozco. Mire que acá tengo una anécdota que le voy a contar. Dice, el alcalde de Ismael Cortinas. Acá Nela nos manda un mensaje en acotación a lo que tú habías dicho de dónde pernotaron los muchachos el otro día. El alcalde que... De Ismael Cortinas. Les dijo, en mi pueblo a ningún visitante le faltará una cama y un plato de comida. Mírete. Muy loable. ¿Qué función de alcalde? Les consiguió alojamiento en su paso por allí. Sus nombres, Joaquín Caballero Menas. Ajá. ¿Vio? Vio que Nela sabía todo, usted no sabía nada. Bueno. Ni la mitad de las cosas. Joaquín Caballero Menas y Rocío González. Objetivo, San Salvador de Bahía, Brasil. Mire usted. Bueno, camino al andar, que lleguen primero a Villa Serrana y después... Yo pienso que con mejor tiempo... Sorpresas te da la vida. Mire si un día lo llama y dice, estoy aquí, en Brasil. Y bueno. La verdad... Mire Uca lo que nos cuenta por acá. Dice, sí, la empresa trajo a mi yerno Curbelo, una gran persona. Besos de Uca. Raúl nos pregunta Uca, Raúl, ¿quién fue el de la máquina de hormigón? Ah, el hormigón lo hizo la empresa hace rato. Cerrato. Sí. El hormigón de aquí de Soca. Creo que sí, que la empresa... era hace rato. La verdad que un Curbelo los años ni idea, ¿no? Curbelo se gana la premiación de hoy, porque está bien que a uno lo alabe la gente, pero si lo alaba la suegra es porque bueno ya está, es bueno, está. Perdido Curbelo, que juega el 5 de oro, que lo le emboca. Sí. entre la suegra que consiguió hoy y que ella vale bien del yerno, ya bueno, está. Curbelo está salvado. Está. Un abrazo, Uca. Es cierto, muy lindo el aporte. Pero también... ¿Tenés idea de qué año fue el hormigón aquí de la ciudad? No tengo exactamente, no lo he buscado, tiene que estar en algún lugar, porque la verdad fue una obra significativa. Pienso que es posterior a la construcción del local de la escuela, el local de la escuela en el que se construye en las fines de la época 50, llegando al 60. el hormigón, particularmente en el centro acá. Sí, esas cuatro. Todavía queda, ¿no? Todavía sí, sí, hay parte original. El más, el que se le hizo un recapado por encima, es, vamos a decir, el de la Avenida Zenón, justamente. El de la Avenida Zenón, pero el otro es original. Es el original. El que está. Se construye el hormigón y se construye el cordón. El cordón para después está el cordón vereda, que es ese. Exacto. Y el cordón cuneta, que es un invento posterior, donde por ahí también circulan las aguas de la lluvia. Tenemos un llamado. Hola. Hola. Hola. Buenos días, señor. Buenos días. ¿Quién habla? ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Castillo. uno de los que la Tracovías nos dejó. Sí. ¿Eh? Uno. Como esos que venían en los barcos y se quedaban aquí, como es, los emigrantes. Ahí está. Pero no estoy desconforme. Bueno, me alegro que lo diga porque si no van a pensar que yo como lugareño hablo muy bien de esta zona. Yo ya me siento lugareño porque tengo la mitad de mi vida en Castillo y ahora la mitad de mi vida acá, la otra mitad. Bueno. Estoy en la mitad. Bueno. No sé de qué lugar soy ahora. Y tu hija es de acá, así que ya me parece que sos de acá. ¿Estabas hablando de Samson ese rato? Sí, Samson. Esa es la nueva Tracoviac. Ah, porque se unieron Samson y Cerrato con IMEX y no me acuerdo la otra empresa. Se unieron en Castillo cuando estaban haciendo la Ruta 9. Yo tengo idea de... No te lo doy muy documentado, pero tengo idea que fue Cerrato. La empresa era Cerrato. Samson y Cerrato. Y Samson y Cerrato debe haber sido después. Que acá el hormigón lo hizo solamente Cerrato. Bueno... La empresa Tracoviac fue la unión de Samson y Cerrato con IMEX y creo que Traspaico, una cosa así, era que hicieron la empresa nueva que vino para acá a hacer la ruta. La ruta que nos dejó fuera del... Sí, esa empresa se unieron en Castillo ya cuando estaba también Guarino, también estaban todas haciendo la Ruta 9. Ajá. Y bueno, y salió esa fusión de las tres empresas. Se ve que venía la cosa mal, entonces fue cuando salió la Tracoviac. Y ahora está la CBC. Tú sabes tanto porque tú viniste de gerente en la Tracoviac, ¿no? Pues yo vine de constructor. Ah, bueno. Preguntale al Leo la construcción que le hicimos con el Cacho y José Nafe haciéndole la emisora. Muy bien, muy bien. Desconstrucción. Bueno, no importan los títulos, lo que importa en realidad es el haberse quedado. No tengo diploma como Leo, pero siento. Sí, sí, y no te dan premios, no te dan premios tampoco. No importa. Él es una persona premiada. Los premios me los ganan otra cosa. Bueno, en los carnavales, en esas cosas. Ahí está. Bueno, un abrazo. Un abrazo y muchas gracias por llamar. Jorge Castillo, haciéndonos llegar o para que la gente vea un poco que no son palabras de aquí, de un lugareño de que siente y quiere al pueblo de los mosquitos, sino que la gente en él encuentra calor humano, encuentra amor, sentimientos, y también trabajo y forma de subsistir que los hacen permanecer por aquí, por este pueblo. ¿Tenemos un llamado? ¿Hola? ¿Y quién habla, Leo? No, habla Raúl. ¿Hola? Raúl habla, ¿hola? ¿Hola? Pues, se nos ha quedado ahí. ¿Hola? ¿Qué? ¿Hola? Se ha cortado. Que vuelva a llamar nuevamente el oyente. Bueno, pongámosle un poco de música a esto y vamos ordenando los temas que por aquí tenemos que son bastante... Camino de España, camina mi corazón. Antes no se conocía, hoy son amigos los dos. Por un camino de España, camina mi corazón. A veces bajo la luna, como una conversación entre el mar y los pinares. Va cantando el corazón, a veces bajo la luz, como una conversación. Habla de pampas lejanas, de unos aromos en flor, de algún caballo perdido que en esas tierras quedó. Habla de pampas lejanas, de unos aromos en flor. Como en los libros sagrados hay un tiempo de sazón, vivían sin encontrarse, hoy son amigos los dos. Un corazón argentino y un caminito español. La canción, si el caminante le cuenta su desvelo, su pasión. El camino nunca es triste, lo entristece la canción. El día en que se separa, se digan adiós, el camino en su país y sin rumbo el corazón. El día en que se separen, que no se digan adiós. Queremos su amor sin olvido, es la amistad de los dos. Hermoso amor sin olvido, es la amistad de los dos, de un corazón argentino y un caminito español. De un corazón argentino y un caminito. Bueno, Cafrune nos acompañaba también con caminitos, aunque no pertenecían a estas tierras. Muy linda la canción. Usted sabe que cuando se intensificó el tráfico de la ruta 8, todavía la interbaniaria era una propuesta, todavía no estaba creada, pero igual ya había dificultades de tránsito, muchos accidentes sobre la ruta 8. El pueblo erigió una protesta exigiendo a las autoridades lo que se llamaba en aquel tiempo el ensanche de la ruta 8. Allí se formó una comisión impulsada por el doctor Pedro Magnoni, donde la población de aquí, del pueblo de Los Mosquitos, pedía el ensanche y el mejoramiento de la ruta 8. Todavía estaba en pañales la creación o la unión de los tramos que dieron origen a la interbaniaria. Y una de las formas originales de protesta que tuvo este pueblo fue la erección de allí en la esquina donde estaba el kiosco del Zoco, que se llamaba, de casi un obelisco, ¿no?, con la bandera nacional. Yo estoy mirando una foto acá que después se las voy a mostrar. Me da la impresión de que es coincidente con el tendido de redes de alta tensión de UTE, y que está hecho ese obelisco con el mismo material. La verdad, un obelisco más alto que los árboles en aquella época, allí mismo en la esquina, lo estoy mirando acá en una fotografía que lo documenta, dice: el pueblo lucha por su vida y pide el ensanche de la ruta 8 y la bandera nacional fue colocada allí arriba. Me da la impresión de que los materiales son los mismos que erigieron las columnas de alta tensión en el año 54, las que actualmente están ahora. Bueno, tuvimos sí un obelisco, como quieran llamarle, una muy alta columna armada allí en la esquina de la plaza, recibiendo como forma de protesta o como forma de que se ensanchara la ruta 8, que había sido un poco dejado de lado por las autoridades que apostaron y creyeron a lo que hoy es la ruta interbalnearia. ¿Tenemos alguna llamada? Tenemos más mensajes. Raúl dice: Raúl, el puente nuevo en la máquina de hormigón trabajó mi padre Suárez, yo tenía 14 años, nos cuenta Uca. Bueno, muy lindo el aporte. No sé si Suárez, por supuesto que no, que es una persona de más, pero también tiene que coincidir, Uca, que vino mucha gente con la construcción del puente nuevo. Quizá ella se acuerde de en esa época de la gente que empezó a vivir con nosotros y después se quedó por aquí, por el pueblo de Los Mosquitos. Vinieron muchos con esa obra tan importante que resultó la construcción del puente. Lo que no tengo nunca me ha, pero debe haber sido también a pesar de que era un tanque armado, la creación del tanque que ahora sacaron por parte de OCE. El tanque del agua debe haber sido un avance importante en las construcciones, sin que tenga que ver con los caminos y las rutas. Debe haber sido una obra significativa para esta población. No tengo datos sobre el tanque que ahora se sustituyó por otro, del tanque que tantas veces nos habrá apagado la sed durante tantos años que estuvo, ¿no? También una construcción en metal, ¿vio? En metal, también prefabricada y armada. Armada, sí. Debe haber sido más rápido, pero la verdad que muy bien armada, porque los años lo veíamos resistir vientos temporales, resistir fuertes vientos. Y bueno, hubo que desarmarlo y tirarlo abajo porque él solo no se caía. No se caía. No está lejos, está en Estación Floresta. Ah, lo llevaron. Está en Estación Floresta, en un predio donde hay dos tanques de OCE hechos en hormigón, y está en el suelo. Ah, no fue reutilizado todavía. No, está en el piso, lo he visto varias veces. Está todavía por allí. Con dos hierros travesaños que le pusieron para poderlo agarrar. Está allí en el suelo, todavía en un predio en Estación Floresta. Y no creo que se vuelva a utilizar, porque ese sistema ya de metal, vio que... Sí. Muy, el agua lo corroe mucho. Pero tampoco hay datos de qué año fue. Sí, yo no. Es lo único que deben existir, pienso, en OCE. No sé tampoco si fue construido ya por la empresa del Estado o fue construido como en otros lugares, en forma particular. No he tenido. No se conoce. Sobre ese tema. No lo conozco yo. Ajá, no. Pero tampoco, quizá pueda estar. Tampoco he sentido hablar. Yo le digo a la audiencia que yo no estoy historiador, ni mucho menos. A mí me cayó un montón de información por la forma de ser que tenían mi abuelo, mi padre y mi madre. Entonces, después sí, un gusto por ir anotando, más que nada, porque no es mi memoria un gran aliado, pero ir anotando los datos de todo lo que me dicen, me cuentan, a veces, o me contaban, muchos mayores que decían esto. Ahora hay muchos mayores que me lo están diciendo acá en el programa, y tengan la seguridad de que lo que ellos dicen, lo que ellos aportan, lo apuntamos, lo documentamos bien y queremos transmitirlo a las generaciones venideras. Esa es una de las propuestas de este programa Avenida Zenón, que hoy esperando que haya sido el gusto de ustedes, nos hemos quedado sin posibilidad de leer algunos mensajes. Saludamos a la gente que tanto nos acompaña allá de Gregorio Aznare, que tenemos un extenso correo que me han hecho llegar. Sinceramente no pude abrirlo acá, y pensamos que debe tratarse de lo que tratamos en el tema de ayer, en el programa de ayer, que eran los comedores escolares. Muchas gracias a la gente que nos sigue al firme allá por Granare, también la gente de Migues y toda la gente que en este círculo tan importante que Cauces FM ha creado nos permite llegar con algunas de nuestras historias, con algunas de nuestros mensajes, con alguna de nuestra de la música que nos gusta hacer oír. Nosotros llegamos a un círculo que para mí era impensado. A la gente que por internet nos sigue, que sabemos que algunos, nuestra voz, nuestra lo que nosotros transmitimos les llega muy hondo y les hace muy bien. Un abrazo grande para todos y nos vamos yendo, a pesar de que Leo me dice que hay más. Tengo tres mensajes que le quiero compartir, todos muy importantes, como todos los mensajes que llegan aquí a la radio, y siempre algo aportan, ¿vio? Sí. Dice, hola Leo, muy lindo el programa, muy lindo el programa como siempre. Le mando un abrazo a Raúl y que siga adelante. Un abrazo a los dos, Ernesto. Bueno, Ernesto Seco. Muchas gracias, Ernesto. Sabemos de tu confianza en la emisora, sabemos de que eres, cuando puedes, uno de los oyentes infaltables, y un saludo grande para ahí, para tu familia. No faltará oportunidad, y en breve vamos a estar tratando el tema de la emigración europea, de la llegada aquí, porque nos referimos mucho a la llegada de los españoles en uno de nuestros programas, a raíz de que los gallegos hacían la fiesta esa ahí en la plaza. Pero también dejamos de lado a veces la emigración italiana. Fiesta que a Omar no le gustaba. A Omar no le gustaba la fiesta de los gallegos. No sé la de los italianos, porque él... ¿Vamos a ver? La de los italianos se ve que le gustó porque eligió a Pina. Ah, entonces, ahí... capaz que ahí comparte con nosotros. Sí, no va a tener más remedio, pues si no lo van a cascar. Lo que pasa es que él se querría ir para su casa y justo lo agarraban en ese horario de salida y llegaban todos sin plata después. Era, una cosa es cuando va y otra es cuando viene. Vio que uno busca que en todas las cosas tener un final feliz. Sí, bueno, acá en el programa también nos gusta tener un final feliz, y ese día que Omar intervino con... ya a mí no me gustaban los gallegos, después que habíamos pasado nosotros... toda la hora del programa alabando la alegría y las cosas que ella traía. Omar nos mató al final. ¿Usted sabe que hay un canal de televisión que mira un amigo? Sí. Que dice cine con final feliz. Ah, bueno. ¿Quién será ese canal y quién será ese amigo? Una B. Ah, bueno. No, debe ser Venevisión o alguna cosa de eso. Puede ser. Cine, primero que me ahorra que usted me dijo, todo quiero siempre que esas cosas que se le pasan, bueno, por la cabeza. Un abrazo para todos los amigos. Vio que lo que más nos cuesta es cerrar este programa. Vio, vamos a poder. ¿Por qué no? Está bien, pero ahora mire, si lo principal que tiene el apoyo de su señora, ¿vio? Ah, sí. Sí. Y bueno, y también siempre en él aportando. Ahora le voy a leer este mensaje. Dice: Estación La Sierra. Era el nombre de mi pueblo. El tren pasaba por allí porque se transportaba la materia prima desde el Ingenio 1 hacia Capurro, Montevideo, donde estaba el ingenio azucarero Rausa. También desde Montes se usaba el tren. Se mantienen los viejos edificios vacíos, saqueados y tristes hoy como testigos. ¿Qué le parece? Muy bien, qué lindo aporte. Y qué tema también, ¿no? Claro. Ya le digo, las vías férreas No, no hemos hecho el programa El Tren todavía. No, todavía no, pero lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, cómo no. La vinculación del tren, ya lo dijimos, con el pueblo de los mosquitos fueron simplemente esas tres grandes cosas. Pudo pasar el tren por acá. Un acercamiento, ¿no? Hubo intereses que no. No hubo un final feliz. No, quién sabe. Capaz que sí. Capaz que si hubiésemos tenido el tren, no hubiésemos tenido otras cosas, vaya a saber. Y si usted se hubiera el tren, quizás no hubiéramos tenido a Santana Hernández y todas esas cosas. Mire lo que otro mensaje llega por acá. Dice, cordobeses mandan saludos. Ajá. Están tomando mate y por salir para Villa Serrana. Bueno. Agradecen mucho a todos. Bueno, mírete, los cordobeses agradeciéndonos las atenciones, me emociona, me pone contento y bueno. Pasaron la noche de anoche, que ya le digo, Leo, la noche de anoche estaba fría para pasarla en la carpita, ¿no? Y acá tengo, quizás, para terminar, unas palabras que las pronuncia o las escribe José Saramago y dice, porque la vida se ríe de las previsiones, la vida se ríe de las previsiones. Pone palabras donde imaginamos silencios y súbitos regresos cuando pensamos que nunca volveríamos a encontrarnos. Palabras de José Saramago que dicen y dicen mucho. Pero fundamentalmente la primera parte. La vida se ríe de lo que nosotros prevemos y bueno, y nos encuentra aquí en la Avenida Zenón, en el pueblo de los mosquitos, despidiéndonos para la semana que viene volver con alguno de estos temas que quizá o sin quizá, de acuerdo a las comunicaciones, a ustedes les gustan tanto como a mí. Un abrazo para todos, nos vamos con buena música. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí, resucitando. Gracias doy a la desgracia.